algo en el pecho, no te deja respirar. Piensas que la muerte no debe estar muy lejos, ya no es el